Ven conmigo 1, capítulo 5, las preguntas orales. ¿Ayudas mucho en casa? ¿Ayudas mucho en casa? ¿Tomas el autobús a Quabbin todos los días? ¿Tomas el autobús a Quabbin todos los días? ¿A ustedes les gustan las vacaciones? ¿A ustedes les gustan las vacaciones? ¿A ustedes les gusta recibir el dinero? ¿A ustedes les gusta recibir el dinero? ¿Con qué frecuencia desayunas? ¿Con qué frecuencia desayunas? ¿Con qué frecuencia lees el periódico? ¿Con qué frecuencia lees el periódico? ¿Corren ustedes muchas millas todos los días? ¿Corren ustedes muchas millas todos los días? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? ¿Pescas por la playa o en el baño? ¿Pescas por la playa o en el baño? Ahora las mismas preguntas más rápidamente. ¿Ayudas mucho en casa? ¿Tomas el autobús a Quabbin todos los días? ¿A ustedes les gustan las vacaciones? ¿A ustedes les gusta recibir el dinero? ¿Con qué frecuencia desayunas? ¿Con qué frecuencia lees un periódico? ¿Corren ustedes muchas millas todos los días? ¿Qué tiempo hace? ¿Cuál es la fecha? ¿Pescas por la playa o en el baño?